poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser. Uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tienes, mi vida. Fíjate, nada me importa más que tú. Pídeme lo que tú quieras, soy tuya. Ámame, di que me quieres de una vez. Ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti. Qué delirio de amar, qué ansiedad de besar y poder saborear en tu boca sensual mis anhelos de tu ser y mi ser. Uno solo fundir bajo el fuego voraz de esta ardiente pasión que consume mi ser. Mírame cómo me tienes, mi vida. Fíjate, nada me importa más que tú. Pídeme lo que tú quieras, soy tuya. Ámame, di que me quieres de una vez, que ya no puedo más, voy a desfallecer suspirando por ti. Y el nuevo paso siempre marcando, con el pañuelo siempre en la mano. Y el nuevo paso siempre marcando. Forme la rueda la muchachita para bailar, para pachanguear. Forme la rueda la muchachita para bailar, para pachanguear. Pachanga es lo que estoy cantando y todo el mundo ya lo está bailando. Pachanga es lo que estoy cantando y todo el mundo ya lo está gozando. Forme la rueda la muchachita para bailar, para pachanguear. Para bailar, para chanquear. Con la faldita en la Caballero, coman vianda, que ya se acabó el...

amo aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. Mamacita, yo quiero saber, pero ¿de dónde son los cantantes? Me dicen que para cantar tú tienes que tirar mucho plante. Canallón, canallón, canallón, componte, canallón. ¿Qué canallona? Canallón, canallón, canallón, componte, canallón. Y yo me llamo Tito y le canto bien sabrosito para todos los pollitos que quieran gozar riquito. Que no me deje, que no me deje, que no, no, yo no me voy a quedar solito. Canallón, canallón, canallón, componte, canallón. Canallona, canallón, canallón, canallón, componte, canallón. Ella camina sola, canallón, canallón, canallón, componte, canallón. Pero que canallona, canallón, canallón, canallón, componte, canallón. Componte, componte, componte, qué bueno está. Todo el mundo lo va a bailar cuando lo toca Colón. Los trombones se van a alborotar. Componte con Dunga, pero qué rico y qué bueno está. Caballero, este danzón está sabroso. Merengue, un mambo sabroso. Componte, con Dunga. Componte, que canallón. Pero que canallona. Pero que canallona. Componte, componte, componte. Y se va a botar. Mira que se va a lucir. Conmigo no quiere bailar. Cada vez que la saco me dice: papi, no quiero gozar. Contigo no quiero bailar. A mi alma se engaño. No, no, no, no pidas perdón. automáticamente, ¡ja!, Alfredo de la Fe.